Les anunciábamos un contacto con Bolivia y tenemos el gusto de recibir a quien ha sido embajador de Bolivia del gobierno de Evo Morales en nuestro país, Benjamín Blanco, está en contacto con Radio Centenario. Bienvenido, les quiero seguir llamando embajador. No, llámeme Benjamín. Bueno. Les mando un fuerte abrazo, Hernán. A todos los que están en la radio, Ángeles, Diego, bueno, y a través de ustedes, a nuestros amigos compatriotas que están ahí en la República Oriental del Uruguay, a nuestro amigo Eduardo Rubio, a Julio Farabelli, a mi compatriota Carlos de Miguel y a todos. Es realmente un gusto volver a estar en la radio luego de casi, de un poco más de 3 años. Bueno, lo mismo para nosotros. ¿Dónde se encuentra usted, Benjamín? Yo estoy en La Paz en este momento, en La Paz, Bolivia. Bien. ¿Qué pasó con usted? ¿Cómo vivió, digamos, personalmente este último año a partir del golpe de Estado, estando en funciones como embajador? Bueno, a mí me tocó, luego de que estuve en Uruguay de embajador, estuve trabajando en la Cancillería, fui viceministro de Comercio Exterior y pues del gobierno del presidente Evo Morales. Y bueno, mientras yo estaba en Cancillería, fueron las elecciones, ocurrió todo lo que ustedes ya conocen, el gobierno de Jeanine Áñez tomó el poder, el presidente Evo tuvo que dejar el país a partir de amenazas, ¿no?, del ejército, y bueno, todo este año ha tocado estar trabajando para recuperar la democracia en nuestro país, y ahora estamos muy contentos de haber podido que el pueblo boliviano haya vuelto a confiar en nosotros, en el movimiento al socialismo, en nuestro binomio, en Luis Arce y David Choquehuanca. Ha sido un año realmente difícil, un año que se ve complicado por un mal manejo económico. Hemos tenido, ustedes saben que Bolivia era el país de más alto crecimiento en la región, y bueno, este año ha sido muy duro. Hemos empresas estatales han dejado de trabajar, con el consecuente desempleo que eso produce. Las empresas productivas se han visto muy afectadas, y bueno, además, con el tema del coronavirus, estamos en una situación complicada y en un momento histórico para nuestro país, en el que se ha recuperado la democracia y es momento de trabajar todos juntos para salir adelante. Además de esas consecuencias, hubo muertes, ¿no? Hubo represión con decenas de muertos que habrá que investigar, esas consecuencias económicas. Desde el MAS, desde el movimiento al socialismo, las organizaciones identificadas con ese proceso, ¿usted entiende que este año ha servido para avanzar políticamente, para corregir cosas que hubiera que corregir? Sí, bueno, hace falta, como en todo proceso político, hace falta tener la capacidad de hacer autocrítica, de poder ver qué se puede mejorar, en qué hemos fallado. Y bueno, estamos en este momento ya con un binomio presidencial que está renovado, que tiene nuevas iniciativas. Seguramente, y tal como lo han anunciado los candidatos ya electos, el mismo gabinete de ministros va a ser un gabinete renovado también, con gente joven. Hay mucho que debe analizarse de lo que ha pasado. Lo que sí, el país este último año se ha polarizado, había un interés muy fuerte externo e interno de polarizar el país, de generar odio. Ha vuelto a existir la discriminación que Bolivia ha sufrido tantos años y que la estábamos superando en este proceso de cambio. Hemos visto, seguramente ustedes han visto imágenes a través de redes sociales y videos de lo que ha sido la política en nuestro país, ¿no? Donde una clase dominante, el propio gobierno, ha intentado someter al pueblo boliviano por cuestiones de raza. Se nos ha calificado con insultos. Ha habido mucha polarización. Y bueno, nosotros las elecciones del 2019 las habíamos ganado con el 47%, cuando gracias a la estrategia de la derecha junto con Almagro denunciaron un supuesto fraude, y bueno, lo que llevó a que el presidente deba renunciar. y ahora vemos que hemos ganado en las mismas urnas donde la OEA decía que había habido fraude. Hemos ganado con un mayor porcentaje todavía de votación, hemos superado el 54%, y bueno, esto muestra de que el pueblo boliviano nos ha dado la confianza de que no ha existido fraude, y como le decía, perdón, no con 54, con 55% hemos logrado ganar en primera vuelta, y ahora la responsabilidad es bastante grande. Tenemos que ir todos juntos, de esta debemos salir todos juntos, tenemos el país y tenemos que trabajar para poder superar estas grandes consecuencias políticas, económicas, como decíamos, sociales. Estamos en un país que está polarizado, tenemos que tender puentes. En ese panorama, ¿se puede asegurar que va a asumir el gobierno normalmente, que va a poder tomar las riendas de la conducción del país el más normalmente, o hay todavía un margen importante de riesgo de intentos de desestabilización por la derecha boliviana, por los sectores más violentos, digamos, de esa derecha? Bueno, la amenaza siempre ha estado latente. Obviamente hay muchos intereses que se juegan. Ustedes saben, Bolivia es un país que en este momento es rico en litio, que es uno de los minerales del futuro, ¿no? Que es para la elaboración de nuestros proyectos de industrialización de este mineral del litio. Están enfocados para que se hagan desde Bolivia, no con empresas transnacionales, sino que las empresas transnacionales sean socios de Bolivia, no patrones, y eso despierta muchos intereses, intereses de la derecha, y obviamente tenemos que estar atentos a lo que pueda suceder en estos próximos meses. Lo que sí, ya se ha anunciado y ya es oficial, que el 8 de noviembre próximo, nuestro presidente electo y nuestro vicepresidente electo asumirán sus cargos y iniciará esta nueva etapa en la historia de nuestro país. ¿Qué día dijo? El 8. El 8 de noviembre. El 8 de noviembre próximo. Faltan el nuevo días. Gobierno, así es. Sí, estamos en eso, estamos trabajando en la transición. Esperamos que sea una transición transparente, sobre todo. Este año ustedes deben haber visto por medios de comunicación de que hay muchas denuncias de corrupción, de malos. Sí. Entonces, realmente debemos aclarar muchos temas, tenemos que recibir las criterios, tenemos que recibir la presidencia, y esperemos que sea en el marco de la transparencia y de la responsabilidad que amerita este proceso de transición, y que sea un proceso de transición pacífico y de cara al pueblo boliviano. Hay una gran duda, usted se imaginará, Blanco, que es la realidad de las Fuerzas Armadas bolivianas, ¿no? Que fueron protagonistas, por lo menos a nivel de cúpula, del golpe de Estado, respaldando, sosteniendo a Jeanine Áñez en todo este proceso. ¿Qué va a pasar en ese sentido con las Fuerzas Armadas? Y bueno, ha existido durante este año, han habido ascensos, por ejemplo, que se han aprobado sin la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ascensos que han sido irregulares, hay varias cosas que investigar, y yo creo que va a ser ya es el desafío de nuestro presidente, de nuestro vicepresidente, va a ser precisamente tender esos puentes para poder empujar el carro todos juntos. Poder, no todos los militares han sido parte de lo que ha pasado el año pasado, y es por eso que yo creo que es momento de empezar a trabajar todos juntos, dejando las revanchas y los rencores atrás. Pero habrá, se entiende desde el MAS, una necesidad de cierta depuración a nivel de las cúpulas de los que han sido protagonistas de toda esta etapa del golpe, o se intentará, digamos, controlarlos manteniéndolos en sus cargos. Bueno, es algo que tiene que decidir nuestro binomio. Yo creo que se requiere regularizar muchas cosas que han pasado en las Fuerzas Armadas. Como le digo, han habido ascensos que no han sido autorizados por la Asamblea Legislativa, han habido distintas manifestaciones, y bueno, es momento de replantear todo. Ejército en nuestro país, desde el parque qué están, cuáles son sus intereses, cuál es la obligación que tienen social con el pueblo boliviano. Yo creo que eso va a ser parte de todo este análisis que se va a hacer una vez que se asuma el gobierno. Sí, parece una transición muy particular esta, ¿no? Por el gobierno que se va, la forma en que llegó ese gobierno que ahora se va, la forma en que actuó, es una transición muy particular. Sí, así es. Es un gobierno que estuvo, que bueno, ya va a cumplir un año, va a estar poco menos de un año. Era un gobierno que estaba llamado solamente a la transición, estaba llamado a llamar elecciones. Se ingresó, como usted dice, de manera muy particular. Sí. La presidenta se proclamó sin que exista la aprobación de la Asamblea Legislativa. Y bueno, en este año se han asumido decisiones en política exterior, por ejemplo, que es el área que yo veo, que no corresponden a un gobierno de transición. Decisiones como dejar el ALBA participar del Grupo de Lima, no participar de las reuniones de la CELAC, empezar a tomar posición o diseñar política exterior, tal vez no le corresponde a un gobierno de transición, y es momento de poder revisar todas estas decisiones, las motivaciones que han tenido para tomar estas decisiones, y bueno, en todo caso, corregir el rumbo en esta materia. Claro, claro. A nivel del vínculo del MAS con las organizaciones sociales históricas bolivianas de la clase obrera, del campesinado, de los pueblos originarios, ¿hay que asumir una etapa nueva? ¿Hay que corregir o agregar elementos nuevos de ese vínculo, de esa relación respecto al pasado, luego de este año, de las enseñanzas que pueda haber dejado este año, Benjamín? Sí, como dice nuestro vicepresidente electo, debemos gobernar obedeciendo al pueblo, debemos trabajar junto a las organizaciones sociales. Esta victoria, este triunfo del movimiento al socialismo es de ellos, es de los movimientos sociales. Ellos, a través de su voto, han recuperado la democracia en nuestro país, acompañados también no solamente de organizaciones sociales del campo indígena, sino también el voto urbano, que le ha dado la confianza a este proceso, y la forma en la que nos relacionamos con debe ser muy estrecha. Deben ser ellos los que asumen el liderazgo de este proceso de cambio, y eso es muy importante. Es uno de los temas, de los pilares del gobierno que entra. ¿Nos escucha, Benjamín? Yo les escucho, ¿ustedes me escuchan? Bien, sí, ahí al final tuvimos un pequeño corte. ¿Qué rol en esta etapa, si es que ya se está definido o piensa usted en todo caso, van a tener Evo Morales, y podríamos mencionar también al vicepresidente, que ambos tuvieron que salir del país con ocasión del golpe, Álvaro García Linera, estuvieron en Buenos Aires en este tiempo? ¿Qué rol tendrían que asumir o van a asumir en esta etapa ellos dos? Bueno, por lo que públicamente ha dicho nuestro vicepresidente electo, el presidente Morales, la gente que está en Buenos Aires, eventualmente van a retornar a apoyar desde donde se pueda, desde donde se vea conveniente. Sin embargo, ambos candidatos, que ahora son electos, han sido claros en que era preciso un cambio generacional donde se pueda dar paso a nuevos liderazgos. Incluso nuestro candidato a vicepresidente ha dicho que los ministros no deben volver a ser ministros, que tienen que ser gente joven, caras nuevas, renovarnos en lo político, y es algo muy muy necesario, y esta renovación obviamente debe responder a la renovación generacional que tiene que existir, que tal vez es algo que en estos 14 años no hemos desarrollado nuevos liderazgos, pero es el momento de corregir estos errores. Claro, está, incluso yo leí, no sé si es verdad o no es verdad, pero que Evo Morales descarta participar del nuevo gobierno, dice que se va a dedicar a la actividad sindical, a la piscicultura. Que eso ya lo había anunciado él antes, ¿no? Cuando recién salió, me parece, si no recuerdo mal. Sí, bueno, es como le digo, es algo que seguramente con el tiempo vamos a ver cuál va a ser exactamente Claro. el aporte, el rol que va a tener. Es algo que yo no le puedo adelantar, pero sí esas han sido las declaraciones. Ahí está, ahí está. Me imagino que habrá una combinación de la necesidad de tomar decisiones y de actuar, pero también de reflexionar, de celebrar, ¿no? Porque pasó un año muy intenso. Así es, sí, nos espera una tarea difícil. Bueno, a nuestros candidatos les espera una tarea muy difícil de volver a reordenar el país, de volver a tener los sentimientos que teníamos. Y como digo, en todos los ámbitos, en lo económico es un desafío muy grande, en lo social, volvernos a reencontrar, volvernos a ver como hermanos, porque como ustedes Claro. han visto seguramente en las imágenes, ha resurgido el odio, ha resurgido el racismo, y eso es algo que no se puede tolerar. Entonces, son uno de los desafíos más grandes, y obviamente la capacidad de autocrítica, la capacidad de poder conducir el proceso siempre al lado del pueblo, es la predisposición que se tiene por parte de nuestros candidatos electos. ¿Cómo no? Por supuesto que todos somos conscientes de que a muchos ilusiona lo que pasó en Chile, lo que pasó en Bolivia, como un nuevo momento. Así es, yo creo que se va reconfigurando un poco otra vez el panorama regional. Yo creo que desde Bolivia, el pueblo boliviano ha dado una de que no queremos más sometimientos, de que somos de la cultura de la unidad, de que no queremos enfrentamientos y que, bueno, como dice nuestro vicepresidente electo, que tenemos que autogobernarnos, que somos capaces de autogobernarnos. Y bueno, creo que esto se ha demostrado en los últimos años y bueno, gobernar, como decía, obedeciendo al pueblo al lado de nuestros movimientos sociales. Clarísimo, clarísimo. Bueno, ¿hay algo más que quiera agregar, Benjamín, en este contacto? Solamente mandarles un saludo fuerte a todos los hermanos uruguayos, un abrazo, y seguimos en la lucha. Muchas gracias por la entrevista. Y ojalá estemos mucho en contacto en este tiempo que viene, ¿verdad? Así es, yo estoy a las órdenes, para poder conversar y para poder actualizar sobre lo que pasa en mi país. Nosotros también, ¿eh? Quedamos así Muchas entonces. gracias. Bueno, Un abrazo. gracias, Ángeles. Un saludo a todos. un abrazo para ustedes también. Chau, chau. Aymara es mi raíz, linaje inmortal. Vamos juntos con orgullo.